me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast PR. Si no me equivoco, el episodio número 42. Y antes de comenzar, queremos ofrecer una tremenda disculpa por el intro que el señor Murdoch Heras puso la semana anterior y que no nos preguntó, no nos, siquiera, qué iba a poner o que nos iba, no nos advirtió. Entonces queremos ofrecer una tremenda disculpa y ya lo escucharon reírse. Murdoch, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues todo era en relación a las trampas que habíamos platicado la semana pasada. No por otra cosa, pero bueno, pues, todo sea por el chistorete, ¿verdad? Por llamar la atención, digamos, básicamente. Saludos a todos, bienvenidos. ¡Qué chispa! Y bueno, también nos acompaña Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien. El intro de hoy fue, hay que decirlo, es mucho mejor que... Bueno, cualquier cosa que pusiéramos sería mucho mejor, ¿no? Sí. Que el de la semana pasada, entonces, pues bienvenidos todos. Cabe destacar que ese cambio, Murdoch lo sufrió cuando se mudó a Aguascalientes porque él solía escuchar a Caifanes y esas cosas. Y ahora, pues, lo que escucharon la semana anterior. Es que me gusta es la noche. Es ranchero, compadre, ya es ranchero. Pero bueno, vamos a hablar de lo que pasó en la cancha del Victoria la semana anterior, que fue una visita especial para algunos porque era el ídolo en el banco rival, pero bueno, fue el Correcaminos y Alex Aguinaga visitaban a Necaxa. Murdoch, ¿qué pasó ahí? Pues, como se esperaba, un partido complicado. A mí creo que lo primero que me sacó roncha o que me puso en focos rojos fue que efectivamente se cumplió lo que temíamos, ¿no? Lo que hablamos la semana pasada, de que Lojero no se recuperó y Rojas también fue ausencia, fue baja para este partido. Y entonces, de repente teníamos de titular o de opciones como de delanteros a los que estaban viendo acción en la Copa y que nomás no habían dado una, ¿no? En estos dos partidos de Copa MX. Kevin Chaurand inicia, y pues ahí estaba en la banca también Tony Gorosito, ¿no? Que finalmente vio acción y te digo, creo que eso era lo que más me preocupaba, que era un equipo que se veía bien armado, pues ya un poquito más, con más seguimiento de lo que fue las semanas pasadas, pero Chato al frente totalmente. Y bueno, creo que lo positivo fue que a final de cuentas sí responden estos jugadores, tanto Gorosito, creo que aunque sea como estorbo, como haciendo mosca, pero ayuda al frente necaxista, y Kevin Chaurand que sin duda se agradece que por fin haya logrado estrenarse como goleador del Necaxa, o al menos así en liga. Un partido complicado, empieza ganando increíblemente Correcaminos por una jugada que a mi punto de vista precede una falta ahí sobre Dani Cervantes, pero que finalmente a mí el ángulo de visión me engañó totalmente, o sea, no me di cuenta que era gol ya hasta que la banca de la visita brincó, porque no supe por dónde sacó ese disparo bombeadito a segundo palo, que finalmente marca el primero de la tarde, y después, pues plausible la reacción de Necaxa. Cierto, Correcaminos se echa totalmente para atrás y hubo muchos momentos donde estaba completamente todo el equipo detrás en su propio lado del campo. Y pues Necaxa tuvo la paciencia y creo que les digo, repito, creo que eso es lo más importante, que tuvo paciencia, se supo ordenar y por fin por ahí encontró con la movilidad también, hay que decirlo, de Sebastián Fernández, que decíamos había hecho buena actuación en Copa y pues se redondea en esta ocasión, porque para mí es un gol que busca Sebastián Fernández y que termina rematando Jesús Isijara. A ver, Murdoch, Antes de seguir, bueno, creo que ya acabó Murdo, pero a ver, me sorprende, me llamó la atención algo de lo que dijiste. No me di cuenta que fue gol hasta que la banca visitante brincó. O sea, tú no estabas viendo el partido, tú estás viendo la banca visitante. O sea, creo que Alex es de los necaxistas que, pese a estar en el estadio, estaba viendo al tipo ese que juega a ser director técnico y que, como dije antes de la final y como dije después de la final, y puedo decir ahora, está demostrado que es peor técnico que Miguel Fuentes, ¿no? Miguel Fuentes llevó a su equipo más allá de cuartos de final, lo hizo campeón y ahora en duelo directo le ganó. Entonces, lo que me extraña es eso, o sea, que Murdoch haya estado, no haya visto el gol de Correcaminos porque estaba viendo la banca visitante. O sea, ¿a quién estabas viendo, Murdoch? Taker, tú estás, o sea, ¿ya ves cómo tú distorsionas la realidad, mano? O Eso sea, lo que dijiste. dije es que el Alexis ángulo de está bien visión me estúpido, eso engañó. dijiste. Es que mis lugares estaban, como que de ese lado de la cancha, o sea, muy pegado de esa portería. Entonces, pues no se veía. Yo pensé que el balón iba a pasar como un centro a segundo poste y pasado, y que iba a irse incluso a saque de banda. Pero pues se metió y no entendí qué pasó, y ya vi abajo, o sea, abajo de mí estaban los jugadores que estaban calentando de la banca, ni siquiera el técnico. Y ellos son los que brincaron y Claro, sí. festejaron. Ahí estaba viendo a Okay. Tatán. Sí, claro. Okay. Ahora, el gol de Correcaminos, más allá del acierto que puede ser de Olcina, también hay cierto error de Gallardo, ¿no? Porque es una jugada en la que Beto Padilla es el que va a la marca y sale Gallardo y me parece que Gallardo en su salida se entrega. No se hablan, creo, ¿no? Y eso es lo que provoca que el Pero balón. es, en ese caso, Es error del portero, ¿no? Por en no ese caso llamar sería la error orden. del portero, sí. Sí. Sí, yo también concuerdo con que se aceleró Gallardo. Como que así ha sido su estilo. De repente se sale mucho de su área para buscar juego. Y en este caso, como que vio ya superado al capitán Padilla y pues también se alborotó a salir. Pero sí se me hace que sí se apresura y Padilla todavía pudo haber hecho un poquito más para cerrarle el ángulo que lo estaba logrando. Y con un portero mejor ubicado, creo que hubiera podido detener ese disparo extraño. Sí. Ahora, les soy honesto, yo no vi el partido, no sé qué opinión tenga Alex del partido, ahorita nos va a decir. Yo no lo vi, o sea, solamente vi los goles, pero oye, de destacar, es que no quería ver al tipo ese que todo el mundo fue a ver, Alex, por eso no lo vi. Los goles, vi los goles, ¿no? Me parece que ya lo dije, el primero fue un error de Gallardo, y después Chaurant, como decía Murdoch hace rato, por fin se estrena, y sí, realmente con el primer equipo, al menos en Liga, Chaurant ha tenido contados minutos, ¿no? Entonces, positivo que anote gol. Y si Jara también falla mucho, ya sabemos, es desequilibrante, pero falla mucho. Y pues, también lo positivo es que al fin mete una, ¿no? Que también por poco la falla, porque tenía la portería abierta, le da al poste, ¿no? Sí. Ya el poste se mete, pero también positivo que marcaron y que de una u otra manera respondieron ante la ausencia del Ojero, que es el indiscutible titular, y de Rojas, que es el otro que se perfila para ocupar puesto en la delantera, ¿no? Así es. Sí, aunque este uruguayo Sebastián Fernández también creo que ha mostrado condiciones, a pesar de que no se ve, digamos, tan explosivo como el hondureño. Creo que sí tiene condiciones para pelear una posición titular. Y es que entró en sustitución de Carlitos Hurtado, pero se le ve pues mucha más potencia, digo, la diferencia de edad como que se nota. Y vamos a ver, esperemos que sí embone bien en esa zona, como detrás de los delanteros, y es donde le da rotación y por ahí con Gallegos, con el Pipe, pudiera combinarse a hacer jugadas interesantes. Pues sí, ahora sí que se le salió a Isijara y nos sorprendió con esa anotación. ¿Qué te digo? Yo insisto que fue una jugada de riñón donde Sebastián Fernández va a buscar el choque, logra el rebote en el defensa y ya le queda ahí así puesta a Isijara con moño para que la rematara, que también faltaba hacerlo. Pero bueno, creo que es un, les digo, positivo por el sentido de que no se desespera Necaxa y está buscando el momento adecuado, y creo que de hecho son los últimos 10 minutos donde define todo. Incluso Alex Aguinaga lo comentaba en la rueda de prensa. Les decía a ustedes, dice que cuando cae el empate, ellos se lanzan al ataque, buscando matar o morir, y pues finalmente Necaxa sale con el triunfo. Yo rescato tres cosas. La primera es que el hecho de no tener a tus jugadores o a tu jugador goleador importante, te saca el compromiso. Eso es de destacar. También que no era un rival sencillo, a pesar de que fuera local. Y también destacó eso mismo porque el partido contra Mineros se complicó. De hecho, los dos partidos de locales se han complicado más de lo que los de visita han sido. Y lo que parecía un mal resultado, muy mal resultado, con una derrota, incluso un empate, bueno, con el gol de Riñones, que menciona Mudo, logra el triunfo, ¿no? Yo, por ejemplo, sí veo a Chaurán, que bueno, está bien que haya anotado, pero creo que en el primer tiempo sí falló varias, y quiero entender que es por lo poco que ha tenido de juego. Y Jara también, qué bueno que anotó, aunque según mi perspectiva casi lo falla, pero bueno. Pero bueno, entró como sea, entró, y es lo importante, ¿no? Ahora, lo bueno es que son ya cuatro fechas, que Necaxa empieza como que a retomar otra vez juego, y que no se ha perdido, ¿no? Que ya son cuatro fechas que no conoce la derrota, y está prácticamente a la casa del líder general, ¿no? Entonces, son cosas valiosas, y pues bueno, no sé si quieran platicar algo más sobre el partido. ¿Alguna anécdota que tengas, Murdoch? Sí, les decía que con la rueda de prensa pasó algo muy peculiar. Llegó Alex Aguinaga regular, o sea, siempre es primero el técnico visitante el que hace la responde, atiende a la prensa, digamos, al final del partido. Entonces cuando llegó Aguinaga, pues muchos ahí, ya saben, se llenó de gente de repente la sala de prensa. Se quejó Alex de que el asiento estaba muy pequeño, que no se alcanzaba a ver a toda la gente. Y cuando se para, no sé si... Es que está chaparro. Sí, de por sí no es muy alto, pero cuando se paró y movió la silla, el panel de atrás donde están todos los logotipos de los patrocinadores, se movió así, le pegó y se movió todo el panel. Entonces pues ya sale de sala de prensa. Y cuando llega Miguel Fuentes, no sé qué hizo, no sé cómo estuvo la cosa, que de repente el panel se cayó y se le vino encima así a la espalda de Fuentes. Lo tuvieron que detener él y otros dos de los costados para poder continuar con la rueda de prensa, y por ahí soy yo que mientras no se le caiga el equipo todo está bien. Pero sí fue como el detalle curioso de esta ocasión, y pues Fuentes creo que mejor se vio mucho más tranquilo ya en la rueda de prensa. Había estado tenso al final con el partido de Copa, y pues sí, eso, que o sea, se señaló eso, que se destaca que a pesar de la ausencia del Ojero y de Rojas, le responden los delanteros, y eso es lo más rescatable. Ahora, decíamos, la jornada pasada de local, igual era un partido complicado con Mineros, pero en esa ocasión se empató. Ahora sí, a pesar de que tuvieron, de que empezaron abajo, pues ahora sacan la victoria, y eso creo que es importante. Todavía no se ve el equipo al 100%, y a pesar de eso, ahora sí siguen ganando. Entonces, creo que mucho más positivo el arranque de torneo en comparación con lo que fue el pasado. Y ahora continuar la racha con Coras, ¿no? Para la siguiente semana. Sí. O sea que... Sí. Perdón, Alex. Nada más, iba a decir, en relación al incidente en la sala de prensa, ¿no pudo haber sido que Aguinaga se ardió por la derrota y le quiso poner una trampa? Ya que hablabas de trampas, le quiso poner una trampa maldita, como nos decías antes de grabar, a Miguel Fuentes, Murdo. ¿No será eso? ¿Que se quiso desquitar? Puede ser, quién sabe qué. Quiso lastimarlo, es una mala persona. Todo fue premeditado. Pues no sé, yo en ese momento me sabía. Ahora sí, que... nos dices que es un señorón. Sí, no, la verdad, o sea, mira, no me gusta cómo planteó el partido, por lo que se encerró cuando tuvo la ventaja, pero me gusta esa actitud de que él no le gusta perder y que quería mandar al equipo al frente, y que por esa, o sea, no se queda conforme con el empate, y que por esa ir a buscar el partido, pues, termina perdiendo el encuentro. Creo que eso es como, o sea, desde el punto de vista de Alex Aguinaga como técnico, creo que eso es positivo. No creo que le falta también, o sea, no es como que yo lo pondría ahorita en el banquillo de Necaxa, creo que no. Pero pues algún día cuando ya está más curtido, creo que estaría padre, nada más. Ahorita está curtido con puro estilo Raúl Arias, hay que aceptarlo. Sí. Pero bueno, pero bueno, tendrá que ir mejorando en su experiencia, ¿no? Oye, y destacar nada más que, digo, no habíamos mencionado esto, pero con los puntos obtenidos, hasta ahora yo me puse a ver la tabla anual y únicamente Coras, que justamente es el rival que viene, y Atlante son los equipos que van encima de ti en caso de jugar una final de ascenso contra alguno de estos. Bueno, así ahorita terminara todo, sería el partido de vuelta como visitante. Entonces también, excelente, bajita la mano, también hay que estar viendo esa tabla porque pues sí nos compete, ¿no? Sí, es lo que yo les decía, que hay que, o sea, esperemos que haya mayor cantidad de cosecha de puntos en este torneo. Pero pues ustedes quieren jugar de visita, pues no lo sé. A lo mejor, dados los antecedentes, Murdoch, es mejor. Pero bueno, antes de la visita que Coras le hará a Necaxa y será como la reedición de la final, hay que ir al Estadio Jalisco con unos viejos conocidos también para jugar la Copa MX ante Leones Negros, que creo que están más desesperados por obtener un triunfo con Atlas que lo que puedan hacer con Necaxa, ¿no? Pues sí, es lo que les decía antes, ¿no? Que coincido en que Leones Negros va a enfocar sus esfuerzos en preparar el partido contra Atlas el domingo, porque ya está en último de la porcentual y pues su cociente volátil le permite pensar en que pudiera, sacando una victoria, poner distancia a sus rivales, ¿no? Que son Puebla y Guadalajara. Pero bueno, eso viene a colación porque no creo que meta mucha gente importante al partido contra Leones Negros, y pues así tampoco lo va a hacer Necaxa. Creo que vamos a seguir viendo ese equipo lado B de Necaxa, banca de la banca, e incluso pues no sé si Chaurán siga repitiendo como titular. A lo mejor le respeta Fuentes que siga viendo acción y ojalá pudiera seguir metiendo goles, pero pues fuera de eso creo que será un equipo igual todavía medio extraño, con muchos jóvenes. Creo que no va a cambiar mucho. Creo que no va a cambiar mucho, compadre, lo que hemos visto de Copa con lo que podamos ver en esta ida y en la vuelta, ¿no? En general en la serie con Leones Negros. Leones Negros también, como bien dices, pues teniendo los problemas de la porcentual otra vez estando en el fondo, pues seguramente va a ser lo mismo, va a jugar con cuadro alterno. Entonces va a ser un clásico partido de suplentes contra suplentes, tal cual como es la Copa MX. Por ahí vemos otra vez a Marvin ya titular. Sí, eso sí. Estamos aquí tranquilos, compadre. ¿Qué te pasa? Yo creo que digo, otra vez haciendo hincapié de que la Copa es nada más para probar chavos y mantenerlos activos y a los refuerzos, creo que es una buena oportunidad para que Necaxa saque no solo el partido del próximo miércoles, ¿sí?, sino que también la serie en general. O sea, dadas las circunstancias que vive Leones Negros, ¿no? Puede ser el partido como que regrese a Necaxa a la pelea del grupo, digamos, y buscar alguno de los dos posibles segundos lugares por la calificación. Y si no, bueno, mostrar que los chavos tienen con qué primer equipo, ¿no? Aunque sea como banca. Yo creo que es lo que más se rescata de estos juegos. Y contra Leones Negros yo creo que va a ser un partido pues equilibrado, porque va a ser la banca de Leones Negros, o la banca de la banca, como dice tal vez Murdoch, pero yo creo que sí tiene condiciones Necaxa al menos para llevarse los dos juegos. Y es que Necaxa... Ahora, para lo que nos importa la Copa. Sí, cierto, pero te iba a decir, es que Necaxa había empezado bien en sus partidos, porque está jugando con una media cancha que pudiéramos considerar incluso como titular. O sea, si estamos hablando del chileno Gallegos, de Sebastián Fernández, creo que puede sacar, o sea, si logra conectar y meter gol en los primeros, en la primera media hora o en el primer tiempo, creo que puede sacar un buen resultado. Ya cuando empiezan los cambios es cuando el equipo se desinfla, y eso lo hemos visto en los dos partidos de contra Tijuana. Esperemos que, pues, por motivación más que otra cosa, ¿no? O sea, que, y lo que decíamos, Taker, que también en casa se logre sacar la victoria, esté como esté el equipo. La Copa, pues, para lo que nos importa realmente está claro que ni al equipo le interesa la Copa. O sea, el Miguel Fuentes y su cuerpo técnico están haciendo de lado otra vez la Copa. Ni a nosotros como aficionados nos interesa, ¿no? Entonces, pues sí, lo que decía Murdoch, pues lo que mencionamos incluso desde el programa pasado, pues al menos esperar que en los juegos como local se gane, ¿no? Ya, mira, yo no pienso como Alex que, o sea, sí pienso que se puede ganar la serie con los negros, pero pues, en realidad me da lo mismo si la ganan o no, y me da lo mismo si ganan el partido en Guadalajara esta semana y después la vuelta en Aguascalientes, porque creo que el Necaxa ya tomó una decisión y tiene que centrarse en ello. Necaxa tomó la decisión otra vez de hacer de lado la Copa y buscar el ascenso. Y pues creo que todos preferimos el ascenso a la Copa o a una calificación en la Copa. Entonces, me parece que Necaxa va a seguir siendo congruente con esa decisión que tomó. Y pues perfecto, ¿no? O sea, la Copa no levanta, como a nosotros como aficionados no nos levanta el mismo interés, ni al equipo le levanta el interés, ni el nivel de juego es bueno, entonces como que se convierte en un partido más, ¿no? Entonces, ¿qué te levanta, Taker? No, la Copa nada, güey. ¿A ti sí te levanta la Copa? No. Ya no. Bueno. En fin. Entonces, ahora sí, Coras. Alex. Antes de Coras. Quiero mencionar algo que me acaba de mandar un compañero de ADN deportivo. Le voy a leer tal cual, ¿no? Dice, es de una persona, de un tercero, digamos. Y dice, hace un par de años tuviste que hacerle un reportaje a mi abuelo Ricardo Gómez, titulado El Último Campeonísimo. Quiero compartir que este sábado falleció a la edad de 97 años y cierra una vida plena y feliz. El último mohicano del campeonísimo Necaxa ya descansa en paz y se reúne con sus amigos, compañeros, compadres y sus hermanos. Recibe saludos de Seth Campos Gómez, nieto de Ricardo Gómez y García. Ha muerto el último campeonísimo de aquel Necaxa de los años 30, aquel que fue llamado de los 11 hermanos y en los que estaban los hermanos menores como Ricardo Gómez, titular en muchos partidos, un relevo de lujo cuando alguno de los titulares se lastimaba. Que en paz descanse. Bueno, eso es lo que pone. Entonces, pues ya es una trágica noticia, ¿no? Sí, pues ya están todos ahora así como leyendas donde van a estar el resto de la historia de Necaxa. Sí, y bueno, para los que nos escuchan que son jóvenes y que creen que el campeonísimo es el Guadalajara, no es así. El primero fue el Necaxa. Los otros ya agarraron el nombre porque tienden a robarse cosas, pero... Oye, compadre, pero ¿qué tan joven se necesita ser para acordarse del campeonísimo Guadalajara? No mames. También, ¿verdad? Pero es como ya eso van... pero es que fíjate que como ya vienen para la de ascenso, empiezan a recordar esas cosas. Entonces... Siguen viviendo de ellos, sí, siguen viviendo de eso, pero así como que jóvenes, yo pensé que ibas a mencionar que el Necaxa de los 90s, dije, pues sí, no, muchos bueno, se acuerdan. Nada más de eso y no de... No otra, saben otra de otras épocas, de la ¿no? Historia. Sí, de las primeras... De los primeros acontecimientos, ¿no? Del equipo, más que nada. Ajá. Eso no lo sabe mucha gente. Ahora, no sé si el equipo habrá hecho en sus sitios oficiales, en sus redes sociales, mención de esto o algo. Creo que hubiera sido interesante, ¿no? Yo, la verdad, te soy honesto, no me suena el nombre. Pero sí, vaya... Los datos que nos diste, pues, era parte de ese equipo de una u otra forma. Quizá no era de los más conocidos, ¿no? Pero ojalá el equipo haya hecho al menos una mención. No digo que hagan un homenaje, ¿no? Al menos una mención, porque ya vimos que esta nueva directiva es ha hecho muchas cosas muy diferentes a lo que han hecho los anteriores, ¿no? A las anteriores estaba claro, lo hemos mencionado antes, era el aniversario y pasaba desapercibido, ¿no? Pasaba esto con exjugadores y también, o sea, como que no sabían y no les importaba. Acá, por ejemplo, yo no sé, te soy honesto, yo no sé quién era Ricardo Gómez, nunca lo había mencionado, pero de eso que diga, ah, no me importa, como no lo conozco, no me importa, pues hay diferencia, ¿no? Hay para que hagas una... Igual el club, igual y las personas que están en el club, al frente del club, lo desconocen, una que compre. Que le hagas una asignación especial a Valencia, ahí a que nos explique quién era ahí. Seguramente él tiene los datos adecuados. Que les quite la chamba, ¿verdad? Pues digo. Que les quite el sueldo, sí es cierto. Digo, pero, ok, igual y lo desconocen, pero al menos sí que lo tengan presente, ¿no? Ahora que pasó esto, sería interesante ver eso. Sí, bueno, digo, como paréntesis, porque me acaba de llegar la información, entonces la doy, ¿no? Antes de seguir con el podcast que teníamos programado, pues ya saben que ya no hay, bueno, se falleció el último campeonísimo del equipo. ¿Cuál programado, compadre, si siempre estamos improvisando? Ah, perdón, no quería decirlo así, pero bueno. No, sí, es mejor que digamos que tenemos todo preparado, sí es cierto. Sí, mejor sí, pero tú nos ventilas. Un error, discúlpame. Al menos no puse reggaetón, compadre. Oh, qué lach. Eso sí. Y bueno, vamos a entrar de lleno al partido de la semana, que es ante Coras, un equipo que no anda tan sólido como el torneo anterior, pero aún así está en puestos importantes, ¿no? De clasificación, y es una visita igual complicada de los equipos peligrosos, digámoslo así, del ascenso. ¿Cómo lo ven ustedes el partido? Mira, creo que lo de Coras no, tampoco es de sorprender, pese a que no está tan mal, pues el arranque no es quizá el que muchos esperaban para el subcampeón, ¿no? El que fue líder todo el torneo, de punta a punta, fue el líder Coras el torneo pasado. Llegó a la final y pues ya sabemos la historia, ¿no? Por poco y nos sacan la final. Primero nos tienen la lona, luego por poco nos la sacan. Pero creo que sí, nosotros mismos lo mencionamos. Coras había perdido previo al torneo jugadores importantes. Y entonces comentamos, al menos yo lo dije, y pues creo que coincidimos todos, que no iba a ser el mismo Coras del torneo pasado. Y sí, creo que Coras está sufriendo, no ha tenido los mejores resultados. Y bueno, en este momento Necaxa es más sólido, ¿no? Un arma a favor de Coras puede ser precisamente la sed de revancha, ¿no? De lo sucedido en la final. Porque salvo esas bajas que tuvieron, pues es prácticamente el mismo plantel que jugó la final contra Necaxa en diciembre pasado. Y pues querrán sacarse la espina, ¿no? Así como cuando nosotros enfrentamos a Mineros teniendo en la mente a los Tecos de la GOAG, pues lo mismo. Me imagino que Mineros, perdón, que Coras querrá sacarse la espina, y qué mejor que hacerlo a domicilio, ¿no? Sí, aunque yo dudaría qué tan fresco tienen esa idea de revancha cuando te cambian a la cabeza. O sea, que tengan ahora a Mauro Camoranesi como técnico, no sé qué tanto le cambie el chip al equipo por completo. Me llama la atención, no sabía que, por ejemplo, tienen a que Camoranesi tiene de auxiliar a Héctor el Ruso Adomaitis. Gente de fútbol, por ahí está Pedro Muñoz también, y el entrenador de arqueros es Ezra Rangel. Entonces, es como raro ver un equipo que es como muy chiva, encabezado por o dirigidos por una dupla así como muy del Cruz Azul. Pero eso es bueno, compadre, porque si llegan a la final la pierden, seguro. Dios te oiga. Pero sí, pues, va a ser otro partido complicado. Lo bueno es que sea en casa y que el equipo se vea un poco ya cada vez más embonado, y esperemos que para este ya no empiecen perdiendo, que eso sería lo como que el siguiente objetivo, ya tener dominio del partido desde el principio. Sí, y ojalá que... Perdón, Alex. Es para crearle a los rivales un falso sentido de seguridad, compadre. Todo es estrategia. Ahora sí, Alex, perdón. Sí, no, nada más agregar que ojalá sí se logre sacar el triunfo, que es como que lo que quisimos ver en el partido de ida de la final, ¿no? Y al final de cuentas, el, ¿cómo se llama? El maestro limpio nos lo quitó, entonces, esta vez. esta vez que sí se logren los 3 puntos, te digo, no vale lo mismo, pero de alguna manera es como, pues, digamos que un consuelo, ¿no? Ya, oye, ya sería mucho pedir que Ishihara metiera, repitiera el gol que metió ese día, ¿no? La calidad de gol que metió ese día. No, y más cuando acaba de anotar gol en la jornada anterior, como que ya es como muy difícil que anote 2 jornadas seguidas. Eso creo que es el número que le juega en contra. Sí, está difícil. Y un Coras que pues está apenas a 3 puntos, o sea, de nuevo las distancias no están todavía tan lejanas. Si acaso el Atlante es el que parece que pues con su racha perfecta de 4 ganados va poniendo un poco de terreno, pero pues Necaxa está detrás. Y igual, ya sabemos que esas posiciones de arriba son muy muy cortas en general durante todo el torneo, ¿no? Sí, sí, son 3 puntos nada más la diferencia. Pero bueno, creemos que Necaxa está más sólido, ¿no? Que Coras en estos momentos. Ambos, los 3 coincidimos en este sentido, sí, ¿no? Así es. Así es. Entonces, estabas hablando del Atlante, que vamos a analizar un poco la liga, ¿no? Porque ya el Atlante no existe, Alex. Ya son 4 fechas, sí, no existe, pero ya son 4 fechas y ya creo que nada más faltan 9 y se acaba esto. Entonces, pues Atlante sí tiene una racha perfecta, pero también hay que decirlo, no ha jugado con los rivales de peso que Necaxa de alguna manera sí, ¿no? Eso también es un punto importante, porque ya se verá cuando Atlante juegue con Mineros o juegue con Correcaminos, ya se verá, ¿no? Con el mismo Necaxa. Yo creo que ahí es donde se podrá probar Atlante, no tanto con los puntos que ha generado ahorita. Sí, y a mí me sorprende mucho, perdón, Dorados, ¿no? Dorados y Mineros, que no ha ganado. Son equipos que me han sorprendido, uno para bien y otro pues para mal. Sí, es lo que te iba a decir, es que de hecho Atlante, o sea, agarró a Dorados y es el único como que de los que anda bien a los que ha enfrentado, y eso fue en fecha 1, entonces también eso pues le jugó a favor. Y en casa, pues Atlante anda también queriendo protagonizar el torneo, entonces pues ahí sí le ganó. Pero fuera de eso, pues de hecho la jornada pasada fue Irapuato, antes recibió a Alebrijes de Oaxaca, que se marcan solos, o sea, ese segundo gol, o uno de los goles lamentable del defensa de Alebrijes. Y en la fecha 2 visitó al Altamira, entonces también no le han tocado todavía los rivales fuertes. Como dices, ahí será donde empiecen a dejar de irse puntos en el camino, ¿no? En relación a lo que decía Alex de Mineros y Dorados, a mí también me sorprende. De hecho, no nos vayamos lejos, el resultado que tuvieron esta jornada, bueno, la jornada pasada, Mineros y Dorados, pues creo que es muy inesperado, ¿no? Pese a que Dorados empezó bien, incluso en la quiniela pusimos Dorados por eso y porque estaba como local, creo que pocos esperábamos que Mineros saliera goleado, ¿no? De la cancha del estadio con nombre de banco. No vamos a decir comerciales, ¿verdad, señores? Sí, no, ya no, ya basta de eso. Ok. pero tú hiciste uno ahorita, Alex. Cierto. Anota. Oye, vamos a cobrarles el anuncio a esos chavos. Bueno, me parece que Mineros, pocos esperábamos que Mineros saliera goleado, ¿no? Contra Dorados. Ahora, yo no he visto ningún partido de Dorados, soy honesto, pero quien seguramente sí los ha visto es Don Murdoch. ¿Cómo va ahí el panameño? ¿Cómo va Nurse Murdoch? Pues ahorita va del líder de goleo, nomás ahí les encargo. Ah, de cierto, 5 goles. Sí, pero no, tampoco lo he visto mucho. Pero ya le está tirando al ojero. No, pues, hablando de Necaxa en ese sentido, creo que también se ha repartido los goles, o sea, no ha sido solo uno el que los meta, y pues eso también está padre. Qué bueno que cualquiera pueda meter gol en el equipo de Necaxa. También falta pues la consistencia de que Lojero y Rojas, o a ver quién va a estar cómo va a estar acomodado la delantera de Necaxa. Pero sí, por lo pronto, pues Dorados es el que lleva de líder de goleo a Roberto Nurce. Y pues parece un equipo sólido. No más vi un rato de uno de los partidos, pero no, fuera de eso ya nada. Se los juro, de veras. Dice, salió de cambio Nurce y ya le cambié. No, ni idea. La Oye, verdad. ¿Quién dirige Dorados? Déjate digo. Oye, mientras te informa, me sorprende, otra cosa que me sorprende es ver en tercer lugar en la tabla de goleadores a un tal Juan Manuel Caballo. Fíjate. Es que metió 13 en un partido. La semana pasada que empató Irapuato 4-4 con no sé quién, él metió 3 goles, por eso. Carlos Bustos, trae a Dorados. Ah, mira. Así es. Ok. Trae a Frankie Oviedo de auxiliar. Bien, la tabla, bueno, la cima la tiene el Atlante. Los 7, ¿cómo? Que trae a Frankie Oviedo de auxiliar. Órale. Fíjense. Lo que uno se entera cuando no les interesa a los otros equipos, ¿verdad? Es que trae buena delantera, trae a Raúl Enríquez, Rodrigo Prieto y pues Roberto Nurce. Entonces sí se ve como que fuerte al frente de ese equipo. Pero ese Rodrigo Prieto ve al de Caxa y le da frío. Ah, bueno, entonces, sí, pero a los demás no. Oye, y entonces... Y Dorados ya no somos sus clientes. Sí, ya. Se fue eso. Se fue la antigua directiva y se fue toda la clientela. Y esperemos. También nos hicieron el favor de desaparecer a Nesa. Entonces... Ya no, nadie nos tiene de clientes, ahora sí. Ya, al fin no. Oye, y los 7 clasificados entonces ahorita serían Atlante, Necaxa, Dorados, el Corre, Coras, el San Luis y Alebrijes. Increíble. San Luis y Alebrijes, te inventes. Es que sí, ¿no? O sea, Zacatecas está en penúltimo, apenas arriba del Celaya, porque el Celaya, pues, antes no juega en tercera, man. Pero deberíamos hacer Celaya es... deberíamos hacer una quiniela de Celaya es como Gorosito, ¿no? ¿Quién le gana Celaya? Celaya es como Gorosito, es un muerto. Sí, a ver a quién le gana el Celaya, porque de verdad qué tristeza de equipo. Pero sí. No, y aparte lo de Celaya no es nada más de este torneo, ¿no? Desde el torneo pasado no la verdad no he checado el dato, pero recuerdo cuando fue el partido contra Necaxa, Ricardo Sales, el comentarista de Sky Sports, comentó que creo que Celaya había perdido los últimos 6 partidos del torneo anterior, algo así, ¿no? O tenía 6 partidos sin ganar antes de este torneo. Sí, o sea, sí. Que lo del Celaya sí está... Ya acumularon una rachita. Sí, están agradeciendo que no hay descenso, ¿no? Es que creo que al final de cuentas ya van a cambiar de nombre y todo eso, entonces, como ya lo vendieron, igual ya no es tan importante. Como no hay descenso, como dices... Oye, pues... Uh-huh. Pues menos, aunque sea que saquen la... Oye, dignidad. Pero si yo lo fuera... Sí, no, y si yo lo compré, pues me preocupo, porque su porcentaje, que sí, no hay descenso, pero el porcentaje sigue sumándose, pues se lo van a heredar al equipo que los compre, ¿no? Tiene .9589 ahorita. Chale, ni siquiera el 1. Tampoco Irapuato tiene el 1, .9778. Y aún así, Alex, tú le pusiste a los... Pero Irapuato empezó de cero, ¿no? Sí. ¿Cómo, Murdo? Y aún así tú le pusiste a los freseros en la quiniela, man. ¿Por qué iban contra esas cosas del Atlante, Murdo? Si quería que lo desbancaran. Dije, ay, por ahí el Apache puede golar un gol, no sé. El Apache. Ay, en fin. Ya que pero bueno, así, dale, así las cosas en la liga. Justamente vamos a hablar de la quiniela, Murdo, de una pues vez. Dale. Sí, porque hoy sí estoy contento, man. A comprar. Vamos a exigir el recuento, Casual, a mí se me hace que contó Murdo. Casualmente le tocó a Mónica la cuenta de la quiniela y como también es de Aguascalientes, algo hiciste ahí, Murdo. Sí, una vez que no contamos nosotros, Alex, y nos salen con estos resultados irreales otra vez. Ah, ni me la compré. Pero bueno, a ver, jornada 4. Jornada 4. Jornada 4, Murdoch, eras irreal, esto nadie lo va a creer, tuvo 6 aciertos. ¿Y eso para un total de 16. Y eso porque cambié ese dorados. Alex chido. Rodríguez. No, compadre, pero habías puesto mineros. Ah, bueno, entonces está bien. O sea que no te afectó. Alex Rodríguez tuvo 4 aciertos para un total de 15. Está ahí a un puntito de Murdoch. Mónica tuvo 4 aciertos, lleva un total de 11. Un servidor tuvo 4 aciertos, llevo 14. Y la afición, esta jornada 4 que fue realizada por José Enríquez, tuvo 3 aciertos. Cometió un error, porque clarísimo, porque le dio el empate a Celaya en su quiniela, entonces por eso se quedó con 3. Y el total de la afición es de 13. O sea que vamos ahí todos parejitos, 16, 15, 14, 13 y 11. Y pues ya, habrá que retomar otra vez el control del conteo, Alex, para que Murdoch no vuelva a maquillar los resultados. Por favor. Y ahorita vas a salir con 1 o 2 aciertos, vas a ver. Ok. Y jornada 5, ¿tienes los partidos, compadre? Así es. Aquí tenemos que la jornada 5 del ascenso MX empieza con Mineros de Zacatecas recibiendo a Estudiantes de Altamira. Mineros. Sí, voy Mineros. Empate. Luego, el Atlante recibe al Mérida, clásico regional. Atlante. Yo voy por el empate ahí. Yo creo que el Atlante continúa su racha. Oye, Murdo, ¿qué onda con tus clásicos regionales ya? Mérida, pues es que son ahí vecinos. El Atlante, el clásico, por favor, Murdo. El clásico peninsular. ¿No? ¿No te gusta? Qué caray. Pero a ti que te gusta, Alex. Nada. Bueno, ya me dejan decir la quiniela de la afición. Sí, ándale. Sean serios, señores. El partido de Atlante, Germán Noé, que es quien está haciendo la quiniela de la afición, @ Gerrayo Roots, pone empate. Y no lo dije, el primer partido él pone Mineros. Seguimos entonces con Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas recibe a los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Corre. Sí, corre. Corre. Germán dice corre también. Pues ahí está. Luego el que nos atañe, en realidad, Necaxa recibe a Coras. Necaxa. Necaxa. Necaxa. Vámonos todos. Ese es de paquete, ¿no? ¿O qué dice? ¿Qué rayo Roots? También dice Necaxa. Ok. Zacatepec siglo XXI recibe en Morelos a Dorados de Sinaloa. Dorados. Y Germán dice Dorados. Luego empiezan los buenos. Viene Atlético San Luis recibiendo al Irapuato. Empate. San Luis. San Luis. Germán dice empate. Y por último, el Celaya, el poderosísimo Celaya, recibe en casa al Alebrijes, Oaxaca. Alebrijes. Empate. Yo le voy a poner a Celaya, voy a jugar a la chica. A ver, en una vez, creo que es, puede ser. Y, ok, Germán dice Celaya. Órale. Par de valientes. Qué valor. Pues así, así la quiniela de Mónica, hay que decirlo. Ajá. No la tengo todavía, por eso no la leí. Pero okay, pues la vamos a publicar junto con las demás. Y se me pasó, compadres, y nadie me dijo nada. Ven que se me olvidan las cosas si no me dicen. Cuando di los resultados de la jornada 4, omití las que se publicaron, las que publicaron en los comentarios en el blog. Ajá. Entonces, repito todos completos así rápido. Jornada 4, Alex tuvo 4 para 15 en total. Mónica tuvo 4 para 11 en total. Murdoch tuvo 6 para sumar 16. Yo tuve 4 para llegar a 14. La afición tuvo 3 para llegar a 13. José Enríquez tuvo 3 para llegar a 8 en total. Betorrayo tuvo 3 para llegar a 5. David Mota debutó esta jornada con 4 aciertos, 4 en total. Y Búfalo tuvo 2, también debutando esta jornada, para 2 aciertos en total. Me imagino que es nuestro amigo el community manager de Salsa Búfalo quien publicó esa quiniela que dice Búfalo. Digo porque en su nombre va un enlace al sitio de esa marca, entonces Yo me creo que imagino que sí. fue él. Pues bienvenido a las quinielas, ¿no? Bienvenido él y David Mota. ¿Qué sigue, señores? No, ya fue todo. Pues saludos, no sé si haya saludos en el Twitter o en el blog del podcast. En Twitter. Uy, hubo muchos, ahora sí. Eduardo Delgado, arroba Eduardo9 Delgado. Dice: no sé si estoy escuchando el intro del podcast en Pasión Rojiblanca o de la Qué Buena. Gracias, Murdoch, por cierto. Otra vez gracias. Y él mismo dice: por cierto, no rifen ese balón. Mejor que se haga la cascarita en la final de ascenso, habrá quórum. David Castillo, previo al partido contra el Corre, decía: por un triunfo más en casa. El Chivo, arroba Miguel-Rayo 18, dice: se acabó muy rápido el podcast 40. A ver si me consideran para la quiniela en la jornada 5. No, ese ya se me traspapeló. Ese ya lo habíamos leído la semana pasada. Y esta semana dice: buen podcast PR, con todo y que esté Alex Aguinaga, el Necaxa va a ganar y esperemos que jueguen los refuerzos. Pues sí, Necaxa ganó. Jorge G. Zuleta, arroba JG Zuleta, dice: a ver si este fin no se cotiza Murdoquera si se deja ver en el estadio. Y en otro decía: escuchemos pues el podcast PR. Qué intro tan ñera. Gracias, Murdoch, otra vez. Gracias, gracias. ¿Y qué pasó? ¿Te cotizaste, compadre, Pues o no? no da señas que ni lo vi, no sé. ¿Cómo? A ver, ¿cómo cotizarme con alguien que no veo? Pero Ok. saludos. No lo quisiste ver. Estabas viendo para arriba. Es un soberbio, Murdoch. Si a nosotros vamos y nos tienes ahí esperando horas. Sí, Pero eso bueno. sí. Una no es ninguna. Y todavía da risa, es lo peor. Alfredo Enríquez, arroba José Enríquez, decía: esperando el jueves de Podcast PR, o será martes. Ya saben que somos impredecibles, ¿no? Y más adelante decía: pues escuchar el Podcast PR, aunque no sea jueves. Y también decía que Podcast PR todos los días. Eso, vamos a vivir de nuestra voz, eso es lo que estábamos comentando hace unos días, ¿no? Salsa Búfalo, cuando publicamos el enlace del programa, ponía él: y lo rolan justo cuando voy de salida, ahora tendré que esperar. Y después él lo publicó en la cuenta de Salsa Búfalo, arroba Salsa Búfalo, por cierto. Ya llegó, ya está aquí el podcast PR, a ver con qué nos salen Mordoqueras, Hardtaker y Alex de Rayos. Y posteriormente decía: ya escuché el podcast PR, gracias por la mención. Déjenos ver qué armamos juntos. Y luego recordó un momento histórico en el podcast PR. La semana pasada nos decía que los estaba escuchando todos. Y ahora nos dice: ya llegué al episodio del podcast PR en el que Murdoquera se gana un aplauso por su frase: en el fútbol se gana, se pierde o se empata. Obviamente aplaudí. Gracias, gracias. Y sí le puse que gracias. Clásico, ¿no? En relación a eso. Sí, en relación a eso también, no sé leer kanjis, pero la dirección de Twitter es arroba dislexia. Dislexia en vez de E lleva un 3. Decía: todo un clásico ese. Y sí, es todo un clásico. Vamos a hacer las playeras para venderlas, ¿no? Sí, ahí es mi cuate el Y por Isaí que último, tuvo a bien hacer el Gotitenberg. meme. Ah, ya. Ok. Gotitenberg decía: escuchando podcast PR aleatorio porque el 40 se acabó antes de que terminara el planchado de la primera blusa. Y después se quejaba porque publicamos el enlace, no lo vio y decía: ahora resulta que escuchan el podcast PR antes que yo. Y como hashtag pone fan número uno. El miércoles todavía puso ella: entonces es miércoles con M del mejor programa de rayos, podcast PR. Todos los días son buenos para escuchar el podcast PR. Y decía: me encantó el podcast PR 41, divertidísimo. Y el ending, hay que decir, ese no fue reggaetón. Ahí sí un sincero gracias, Murdoch. Ahí sí es sincero gracias, ¿eh? Ahí está. Para todos hay en este Eso es todo podcast. en Twitter. No sé si ustedes tengan algo en Twitter. Para todos ahí. Creo que todos tenemos lo mismo porque nos mencionan a todos, Sí. entonces de repente pongo Twitter y ya tengo 101 mensajes ahí. Sí. No entiendo. Está chido su cotorreo, ¿eh? Sí. Ok. Sí, es que ustedes ni siquiera le contestan a la gente, son unos soberbios. ¿Cómo Yo soy el que no? le responde a todos. Oye, pero Pero eso bueno. del balón taker, Dime. ¿qué? ¿Sí lo guardamos para la Ajá. cáscara o no, o Nel? No, no, no, tú lo quieres guardar para tu casa, digo. Y luego se enoja medio partido y dice, agarro mi balón y me voy. Sí, no, Ya me no. voy, denme mi balón. No, habíamos mencionado, ¿no? Que íbamos a... ¿Ya tenemos la dinámica o todavía no? Yo ni ¿O me se va acordaba a cómo poner? era, A ver si después de 5 semanas que tiene el balón Murdoch, Qué cosa que horas no fui yo, ¿eh? ya se digna. Ah, entonces tú ya tienes la dinámica, Murdoch. Si quieren yo las pongo, pero luego no les gusta mis preguntas, ¿o qué? Porque que es Es que empate y luego esas cosas. pones. Pone una pregunta la vez pasada, ¿no, güey? Sí. No, Alex, perdón. Dice: digan los anotadores del último partido. Cuando había sido un Un 0-0. 0-0. El de Cruz O sea, Azul, él tenía creo. su respuesta de su trivia. Y no sabía la respuesta de su trivia. Pues por eso pregunto, para que me digan. Entonces, ¿qué onda? ¿Aguantamos o qué? ¿O En otro recibimos post. más propuestas o En qué? otro post, en Porque otro post. también en Twitter José Enríquez también decía que regalara, no, ¿quién fue? Sí fue él, ¿no? Sí, Que regaláramos el balón a un necaxista que radicara en Texas, o sea, yo. O sea, que ya se está apuntando también. Pero bueno, para el balón, comentaba Alex, creo que tú tenías una propuesta, ¿no, Alex? Sí, bueno, se escribirá en un post, pero yo tenía la propuesta, no sé cómo lo ven ustedes, de que nos contaran cómo es que empezaron a irle al Necaxa, cuánto tiempo llevan siendo necaxistas y esa cosa, y la mejor, ¿no? Historia, pues gana el balón, ¿no? Para que no sea como una estadística y sea algo distinto, ¿no? Que igual conocemos algunas historias de la hermandad. Eso me late, pero pues sí, Me gusta, hay me que poner gusta. el post así, el específico, para que ahí en los comentarios pongan sus historias, ¿no? Sí, y por Para poner favor, bien, ajá, poner bien las bases. eviten ser anónimos 10.533, 10.500, nombre, nombre y correo, porque la otra vez de los boletos lo contestó bien una persona, pero no puso los datos como correctos, ¿no? De Taker y pues no ganó por Sí, no eso. puso todo completo. Entonces, por O sea, su favor, respuesta era correcta, pero no puso los datos. nombre y correo para poderlos contactar y ya con eso, porque para estar investigando IPs y anónimos y esas cosas, pues es más difícil, ¿no? Para nosotros. Ok, Pues sí. los comentarios en el blog, ¿me los Ajá. echo rápidamente o los dejamos, ignoramos a los que escribieron? No, tú échatelos. ¿Del podcast? Sí. Ok, José Enríquez, sí, el post del podcast pasado, del 41. José Enríquez decía, Salsa Búfalo ya les debe el patrocinio y la compañía de papitas también. Mensajes subliminales de Taker, Correcaminos no existe, Atlante no existe, Aguinaga no existe. Y ese tema de entrada, pero sobre todo el de salida, para los que van más a Aguinaga que a Necaxa. Rayo Rep dice, bien Necaxa contra Zacatepec. Solo Ixijara no cuadra con este equipo. Todas las llegadas de Necaxa son por el lado izquierdo, pero por el derecho no existe. Espero que pronto alguien se haga titular en esa posición y se vea más fuerte el ataque. El equipo que está jugando la Copa no juega del todo mal, solo que no hay contundencia. Seguimos esperando a Chaurán y ahora a Gorosito, que aunque ya lleva tiempo en el equipo, pareciera que va llegando. Los refuerzos parece que van a aportar algo, tanto Roger como Fernández y Cristóforo. Se ven comprometidos y con buen nivel, y en cuanto se adapten y se acoplen con Gallegos, creo que se verá un equipo fuerte y aspirante al título. Hugo Arias dice, Estimados, gracias a Dios no soy hijo de Raúl Arias, jajaja. Cada vez. Qué Bueno, ya bueno, nos porque sacó qué de la bueno duda, ¿no? que porque ya hablamos mal de él. Ya nos sacó de la duda, al menos, ¿no? Cada vez se pone mejor el podcast. Con esto de que ya hasta los Rebels tocaron en el Victoria, deberían de ser el podcast oficial en el club. Saludos. Deberían de hacer el podcast oficial en el club. Saludos. Alex Shevchenko nos escribió desde Ucrania, dice, diciendo presente una vez más, de vuelta por acá. Saludos, PR. Y Carlos Quinto dice, muy bueno el podcast, lo hacen divertido y lo más interesante es que todos los que aquí escribimos, todos los que comentan en el podcast, y yo creo que todos los que no comentan, pero siguen al Necaxa, sabemos lo mismo. Y si Jara no es para ser titular. A lo mejor los últimos 15 minutos, cuando ya todos están cansados por su velocidad, pero no más. Pero poco se habla de Hurtado, que tampoco se ve, se pierde en la cancha. Ojalá ya jueguen jugadores como Gallos de titular y el Rorro este sábado. Un último favor, si alguien me da fuentes, si decide meter a Ishihara de inicio, que no cobre los tiros de castigo, no los llega. Sí. Pero metió gol. Pero metió Pero gol. esta vez metió gol. Entonces ya. Entonces ya se ganó otros Se cinco ganó torneos de unos. titular. Gracias. Sí. Es todo ahí, señores. Ni modo. Pues Pues ya nada más vámonos. Bien. damos las redes y ya nos vamos, ¿no? Porque Sí, ya los colgamos. sí. Otra vez hay que ir a trabajar, ¿verdad? Sí, y otra vez. Entonces, Esto deberíamos vivir de nuestra voz. bueno, a mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Un servidor en Twitter como arroba Gerardo Taker. Y a mí, igual, Twitter, arroba Murdoqueras. En Facebook, denle like a Murdoqueras Cartoons. Y en Pasión Rojiblanca, Taker. Arroba Pasión Rojiblanca en Twitter, diagonal Pasión Rojiblanca en Facebook. Y también alguien me decía que siempre decimos en el blog, pero no decimos la dirección. La dirección del blog es necaxa.blogspot.com. Ahí es donde pueden ver las notas, las columnas. Que pues, Murdoch ya no escribe, pero pues, ahí Ay, de está su veras. archivo de columnas también. Es cinismo, compadre. Perdón. Ahí pueden ver la sección de la Chica Rayo, los previos, los videos, galerías, crónicas de partidos, etc, etc, etc, ¿no? Y también, pues ya tenemos, para quienes no usan redes sociales y quieren comunicarse, además de los comentarios del blog, pues también pueden mandar un correo, ¿no? podcastpr@gmail.com. Estrenamos. Y estrenamos correo. Ya juntamos el dinero para abrirlo. Me bajó gratis. los 10 pesos del ciber. Teníamos que destacarlo, ¿no? podcastpr@gmail.com. ¿Qué más tenemos, señores? Ya, vámonos. Pues ya, a ver qué sucede en el fin de semana para seguir comentando más del equipo. Y pues ya, vámonos. Y que esperen esto de la promoción para el balón, ¿no? Las bases Sí, estén para atentos. participar por el balón de Necaxa. Hay que recordar y agradecer una vez más, balón cortesía de Club Necaxa, del club, ¿no? Así es. Sí. Vámonos. Pues ya, vámonos. Este fue el 42 entonces, ¿no? Episodio 42 del podcast Perry. Sí. Si hay alguna canción al final, es culpa de Murdoch Eras por cualquier situación de rareza. Y si es una canción que esté chida, pues es gracias a Murdoqueras, también hay que decirlo. Ahí me rifo, ahí. A También ver. hay que darle mérito a veces, compadre. Paso de héroe a villano, pero pues como sea, a ver qué pasa. Dale pues. Nos vemos. Pues nos vemos. Chao. Ok, ahí. Bye. Tuta tuta, haciendo tuta tuta. Mi amor, ven.